Sí, la verdad que no solamente está en cuestión la salud de los chicos, sino la dignidad de los chicos como Y seres también, humanos. ¿Cómo los consideramos? Si los consideramos seres humanos, personas, sujetos de derecho, o bueno, lo que vayan a cualquier lado, total lo mismo, ¿no? y no, más vale, Bueno, así que Belén, bueno. acá además me señalan de producción para que le cuentes a los otros padres que las fotos que nos has compartido van a estar subidas enseguida en nuestra página de internet, www.lamosquitera.org. Listo, y una cosita más. Dale. Sí. La verdad que tanto como yo como otras mamás tememos un poco que se pueda llegar a tomar represalia con nuestros niños por este reclamo. Y la verdad que no, no nos sentimos cómodas porque nosotras no queremos hacerle un mal a la escuela, queremos ayudar a la escuela. Pero por Queremos supuesto. ayudar a la escuela. Pero Así seguro. que bueno. Belén, eso está más que claro, Exacto. que los que quieren ayudar son ustedes. Si los baños estuvieran bien, ustedes estarían disfrutando con los chicos, no estarían pensando en gastando Y el tiempo más en estas vale, cosas. porque es muy triste y feo ver a los niños que salen desesperados, sobre todo los de primero, segundo grado, por ir, por llegar a la casa, ir al baño, Claro, porque muchas claro. nenas no quieren entrar a los baños. Imagínate, Claro. no sé si se ve en la foto. Bueno, Belén, te agradecemos mucho tu tiempo y tu disposición para con nosotros. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte. No, muchísimas gracias por hacernos oír y escuchar nuestro reclamo. Muchísimas gracias. No, por favor, abrazo grande, Belén. Gracias. Hasta la próxima. Chau, Hasta chau. la próxima. Ahí estaba Belén Reina con nosotros, bueno, contándonos lo que les pasa. Hace 2 años que están pidiendo Dos perdón. años esperando, ¿no? Por eso, esto, ¿no? De que si entra en diciembre, lo cual sería muy bueno, pero ya podría haber entrado en diciembre del año pasado y no pasar todo este año, ¿no? Porque ya están avisados. Claro. Ya se sabe, la Dirección General de Escuela ya sabe de esta, de la situación de esta escuela. ¿Por qué todo el año hacerles esperar, no? Me vino a la cabeza lo que nos. ¿Te acordás cuando nos vinieron a visitar las chicas del SUTE de acá de Guaymallén y Sí. nos subrayaban esto de las situaciones edilicias Sí, de sí. las escuelas? Yo la escuchaba y me parecía la escuela de mi hija, donde cada tanto viene y me dice: No, hoy no tuve clases, no hay problemas con el agua. Hoy no Exacto. tuve clase, es el baño. Hoy no tuve clases porque problema con la infraestructura. Sí. Bueno, mi hija, cuando lo decía, lo mismo, ¿no? Que no quiere entrar al baño por cómo están por las condiciones en las que están los baños, porque no andan las mochilas, porque están rotos los inodoros. Festejaba el otro día, mi nena va a esa escuela desde salita de 4, está en séptimo. Festejaba el otro día que le pusieron inodoro. Estuvieron con las letrinas, las famosas positos, Sí. hasta hace poquito. Claro. Eso sí es calidad educativa. En eso tiene que ver, ¿no? En las condiciones en las que nuestros niños y nuestras niñas aprenden, ¿no? Y las condiciones en las que ellos están ahí, porque conviven. Son 4 horas en las que ellos están, entonces tienen que estar en las mejores condiciones. Exacto. Ahí sí tiene que haber inversión, ¿no? Y mucha.